Angie, quiero que ya mismo saludemos a Juan Carlos Junio para conversar sobre estos temas. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, arrancamos nuestro cafecito político. Teníamos ganas que escuches un poco el tono. Vos sos un animal político, y te das cuenta, lees entre líneas o si vos querés, indagás en los tonos, en las palabras que se utilizan, en el vocabulario. ¿Qué escuchaste? ¿A qué te suena? ¿Qué pasó en la reunión? Mirá, me suena un cambio en el lenguaje, y los cambios en el lenguaje, o sea, en las formas, tienen que ver también con el contenido, ¿no? No hay una discrepancia entre el contenido y la forma. Por lo tanto, si decidieron tener un lenguaje moderado, razonable, creo que hay una disposición negociadora. Digo esto porque es distinto a lo que dijeron los ciertos representantes del campo hace 2 días, Burjáine y Echevere, que salieron a decir que el gobierno saquea al campo y que el precio de los alimentos es una mera excusa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un primer dato. La segunda cuestión es que es lógico que ellos digan: bueno, nosotros no tenemos nada que ver con los precios porque no tenemos nada que ver con la formación de los precios porque nuestro porcentaje es bajísimo. Y si hablamos con el resto de los integrantes de la cadena, cada uno va a decir lo mismo. Pero el criollo diría: pero el poncho no aparece, y cuando vamos todos a comprar la fruta, la verdura y la carne, vale lo que vale. Por lo tanto, ahí viene el tema del rol del Estado, y yo diría que es insoslayable el marco político que le puso el presidente de la Nación en estos últimos 2 o 3 días. Todo tiene un límite, no hay mucho tiempo para que se decidan, y si no lo entienden, me obligan a resolver el problema, no pueden hacerse los desentendidos, y la clave es el rol del Estado, bueno, y así sucesivamente. Entonces, veo en principio una actitud negociadora, veo que defienden sus intereses tratando de justificarlos con esto de que nosotros no tenemos nada que ver, y bueno, y si a veces yo diría Ahí se es lo que nota el el trabajo. gobierno pretende, ¿no? Bien. Juan Carlos, hoy quiero que comentemos, o en realidad que nos expliques, o refutes, o comentes, dos definiciones que dio hoy Joaquín Morales Solá en el diario La Nación. Una nota que lleva por título, bravo el título, ¿eh? El campo no le teme a otra guerra política. Sí, por supuesto lo leí. Bueno, fuerte, ya el título es fuerte, ¿no? Pero en un momento dice dos cosas que te quiero preguntar. Dice, el campo es uno de los pocos sectores de la economía que sin pedirle nada al Estado ingresa dólares genuinos al país. Entonces, primera pregunta ¿es cierto que es un sector que no le pide nada al Estado? Segunda cuestión sobre la que te quiero preguntar. Dice, un aspecto de los precios que no se nombra tampoco es el del costo argentino. Desde los precios altos del transporte hasta los impuestos que el Estado le cobra a los consumidores. ¿Por qué el Estado no empieza por entregar parte de lo que se lleva para bajar los precios de los alimentos? El consumidor final paga uno de los IVA para alimentos más altos del mundo. Bueno, te quiero escuchar reflexionar, pero está claro que Bueno, Morales ahora ya sabía con qué propuesta iba a ir la mesa de enlace, digamos, ¿no? sí, por supuesto. Primera cuestión, no se puede soslayar el título porque es básico en términos políticos y en términos periodísticos, que no es lo mío, más lo tuyo, pero el título es determinante, habla de guerra, ¿no es cierto? O sea que la Nación, porque Morales Solá es parte de la Nación, es parte del establishment, más que nada relacionado justamente con la oligarquía ganadera, agropecuaria, está planteando en términos políticos una actitud belicosa, lisa y llanamente. Muy bien. La segunda, la una de las cuestiones que planteas. El campo pone y el gobierno no pone, ¿no? Como es que dice, el campo no pide nada, el campo no Es uno de pone los todo y no pide. pocos sectores de la economía que sin pedirle nada al Estado Sí. ingresa dólares genuinos al país. Sí, a ver, dólares genuinos al país ingresan todos los que exportan. Eso es parte de la división del trabajo, porque el que fabrica zapatillas y vende en el mercado interno no puede ingresar dólares al país, pero en todo caso genera producto, paga impuestos y abastece al mercado. Por lo tanto, es un rasgo de la división del trabajo en el que ellos tienen una ventaja. No es que solamente exportan para ingresar dólares al país y es un acto loable y generoso, patriótico para el país. No, forma parte de la división internacional del trabajo en la que ellos tienen un producto absolutamente exportable desde los inicios de la nación. Y eso le da un poder desde los inicios de la nación, ya que estamos y vamos a la historia, que les ha permitido tener un proceso de acumulación fenomenal de riqueza, que se expresa fundamentalmente en tierras y vacas y en los últimos 50 años en la industrialización del campo. Y les ha permitido también que una gran parte de los 400.000 millones de dólares que están en el exterior, que es riqueza argentina que se fue de aquí, sea de ellos que se la llevaron. Uh-huh. Ahora bien, vayamos a la coyuntura actual. Ellos recibieron, por ejemplo, también los ATP. Sí. Ellos tienen la energía subsidiada igual que el industrial de acá de Parque Patricios o de Córdoba. Por lo tanto, no es que ellos no reciben los beneficios del Estado. Bueno, y además se regula también los fletes y demás, ¿no? El transporte. Se regula todo, así es. Y cuanto más rol del Estado hay, ellos más lo critican y más se benefician también, ¿no es cierto? Porque hay un sistema, yo diría, de intercomunicación productiva en el que ellos inevitablemente, y después está el tema de la mano de obra, que cierto es que cada vez tienen menos porque una parte del agro, más que nada el más concentrado argentino, se tecnificó. Sí. Eso es cierto, pero igual tienen mano de obra y es mano de obra que pagan en pesos, pagan mal y en todo caso les cabrían las generales de la ley de que en los últimos 4 años el salario cayó el 19%, por lo tanto ahí tienen más rentabilidad. Así que ellos, yo diría que lo que dicen son argumentos en función de lo de siempre. Y por último, lo del IVA. Sí. Que es una cantilena, que la dicen casi todos. ¿Una cantilena? Sí. No sé de dónde me salió, pero bueno, no sí. creo que sea tan raro. No, la cantinela, sí. La cantinela, sí. Bueno, yo dije cantilena, creo que es cantinela. Es muy la cantinela, sí. Sí, todos dicen que hay que bajar el IVA. O sea, que todos dicen que el Estado deje de cobrar impuestos. En todo caso, no tendríamos ningún reparo en bajar el IVA, mi opinión, sí, porque efectivamente es un impuesto al consumo, pero debe ser reemplazado por impuestos a la riqueza y los patrimonios, porque si no, ¿con qué va a pagar el gobierno a los maestros, a la fuerza de seguridad, ¿y vos qué a los jueces? ¿Y qué crees que diría la mesa de enlace si del otro lado le dicen, bueno, bajamos el IVA pero subimos el impuesto a la riqueza? Lógico, muy bien. Y entonces ahí viene lo que dice Morales Solá. Si le dice eso, Morales Solá los está convocando a la guerra. Bueno, yo espero... Te piden que achiques el gasto, entonces la alternativa es el ajuste. Que achiques el gasto, claro, que es el modelo que en realidad, a ver, ellos vienen de un fenomenal fracaso en el proyecto político de ellos, porque el de Macri es el proyecto político de la mesa de enlace y de Morales Solá. De ambos es el proyecto político, es un fenomenal fracaso para la nación y el pueblo argentino, no para ellos como empresarios ni para el diario La Nación, que para ellos no fue un fracaso, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo que hay que estar atentos porque en la palabra campo creo que es engañosa, lo fue siempre, y mesa de enlace mucho más, porque ya en el último lockout patronal la mesa de 4 quedó de 3, y una de las entidades más representativas de todas en términos productivos, que es Coninagro, se escindió. Segundo, está todo este sector agroindustrial que está representado en una nueva organización que tiene una actitud dialoguista absolutamente con el gobierno. Tercero, están las pequeñas explotaciones agropecuarias, los famosos chacareros, que vienen de recibir un aporte muy importante en materia de reintegros, que de exportación, que lo recibieron 35.000 productores, que creo que tienen que registrar esos beneficios propios que le está dando este gobierno. Por lo tanto, yo estimo, no soy especialista en el tema agrario, que debe haber una situación muy, pero muy matizada, y que la mesa de enlace representa solo a una minoría, y más que nada a una minoría del PRO, incluyendo al presidente de la Federación Agraria, que es un militante del PRO, y que entonces está dejando atrás la tradición desde 1912 del grito de Alcorta, de que los chacareros no van a la cola de la sociedad rural. Así que creo que es un tema, igual insisto, lo determinante para mí son las palabras de estos días del presidente, que yo cité dos o tres, que es la determinación del presidente y del Poder Ejecutivo de la Nación de resolver este problema de precios y salarios, que recuerdo que lo había planteado Cristina como una cuestión crucial por allí por noviembre, y que ahora el presidente de la Nación recoge con mucha firmeza esta problemática. Sí, hay que ver, Juan Carlos, y acá te pido una línea sobre tema precios y salarios, aunque me parece que el viernes, ya con la reunión adentro del gobierno con los gremios y el gobierno con los principales referentes de la élite económica radicada en la Argentina, vamos a tener otro panorama para hablar. Pero igual te pregunto esto. La consulta es, o la duda es, si el presidente habla con el corazón, le contestan con el bolsillo, si está realmente en condiciones de apretar el botón rojo, ¿no? El presidente. A veces que está un poco la pregunta. Yo no sé qué es el botón rojo. Y lo que dijo el presidente. Lo consensuamos, pero si no, tengo que ir para adelante, ¿no? No, está bien. Yo, francamente, me tengo que remitir a las palabras del presidente de la Nación de hace un día, dos y tres. Sí, está claro. Ni siquiera las de hace un año, que también lo podría hacer en la campaña electoral. Sí. Y el presidente se lo ve muy determinado en definir que el Estado va a actuar en defensa de la sociedad. Esperá, Juan Carlos, yo estoy convencido que el presidente cree eso y quiere eso, porque además le va el modelo económico. La pregunta es si está la bendita correlación de fuerza como para ir a una confrontación dura, ¿no? Yo creo que no hay que esquematizarlo, lo de la relación de fuerza, que es un principio básico, por supuesto, de la política de todos los tiempos. Yo insisto que yo creo que ante lo que de algún modo vos planteás, el presidente tiene la determinación, que lo hará con su estilo, que es un estilo evidentemente que de advertir que va a actuar y negociar, ese pareciera que es su estilo, pero creo que hay una determinación muy fuerte del presidente de la Nación, del gobierno nacional, en defender esta relación precios y salarios. Insisten que, no hay ministro que no lo diga, que los salarios tienen que ir un 3, 4, 5% más, y para eso es imprescindible resolver el tema de los precios con estos sectores muy poderosos. Bien. Es cierto que es un conflicto político muy grande, porque la concentración de la economía argentina es brutal, se agudizó con lo de Macri, aunque venía de antes, pero bueno, creo que tenemos un problema político muy grande, y creo que hay una fuerte decisión de la Presidencia de la Nación y del Gobierno de resolver este problema a favor de las grandes mayorías nacionales y del mercado interno. Juan Carlos, el viernes la seguimos con el panorama un poco más completo, ¿te parece? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Abrazo. Hasta el viernes, chao, saludos. Buena jornada.